Hola, ¿cómo estáis? Con vosotros una nueva edición de Original y Copia. Os habla Fermín Larrondo y, como sabéis, os acompaño desde la frecuencia de la Eurogate a Masaspi Irratia para presentaros otra selección de versiones en la que, una vez más, habrá sitio para todo tipo de estilos, con canciones como Rehab de Amy Winehouse, Yo Quiero Ser Tú, que aunque no lo parezca es un cover de The Cure, Half a Boy and Half a Man del inigualable nueva olero Nick Lowe, You Can Hurry Love de las deslumbrantes de Supremes o Loveful de los nórdicos de Cardigans. Como veis, el programa es variadito y estoy seguro de que vais a disfrutar. Pero bueno, será mejor que, en vez de contaros lo que vais a escuchar, directamente lo hagamos y demos paso a la primera de las versiones que os tenemos reservadas en este nuevo programa de Original y Copia. Iván Ferreiro fue durante 13 años el líder, cantante y principal compositor del grupo gallego de pop rock Los Piratas. Cuando a finales de 2003 se disolvió la banda, Ferreiro decidió continuar adelante con su carrera musical formando dúo con su hermano Amaro y actuando en pequeños locales de Vigo y Pontevedra, versionando canciones de Los Planetas, Andrés Calamaro o Alaska y Dinarama. Con el tiempo, el artista consiguió dotarse de un repertorio propio que le permitió editar en 2005 un álbum de debut titulado Canciones para el tiempo y la distancia. Aquel mismo año grabó un dueto con Enrique Bunbury que el zaragozano incluyó en su álbum Freak Show, lo que ayudaría a reforzar la carrera como solista de Iván Ferreiro y a conseguir una importante proyección en el panorama del indie pop español, que le ha permitido, desde entonces a hoy, publicar una decena de álbumes, el último de ellos, Trinchera Pop, editado en 2023. 4 años antes, en diciembre de 2019, Iván Ferreiro sacó a la venta un recopilatorio que venía a ser un resumen de su trayectoria. En aquel trabajo, titulado 15 años entre canciones para el tiempo y la distancia, además de los temas más representativos de su carrera musical, también contenía alguna que otra versión, como esta del magnífico 1999, firmado en 2009 por Love of Lesbian. Hasta aquí llegó el ritual de enfados y canibalismo estúpido. Son demasiadas horas en vela y nada que decir. Descansamos nuestra espalda en las persianas bien cerradas, tú y yo anémicos. Y a cada parpadeo calmado intentamos dormir. Terapias mal llevadas sin nadie que mediara por dos histéricos. Mis gritos envasados al vacío reventaron al fin. Y ahora congelo cada instante sabiendo de antemano que son los últimos. La noche en que el 99 llegó hasta abril. Ya no hay ganas de seguir el show, ni de continuar fingiendo. Solo quiero ser espectador. Relax Entertainment. Me pregunto quién pensó el guión. Debe estar bastante enfermo. Fue el estreno de un gran director. Le caerán 1000 premios. Y al subir al taxi mis palabras son vapor de cristal. Y me dejo el alma cuando escribo en la ventana. Que sea cierto el jamás, o cállate. Ya ella lo lleva bien. Está aliviada, ves, todo acaba bien. Te dice, fíjate, mira mis manos, ves, no pesan nada, ves, están flotando. Putas ganas de seguir el show, ni de continuar mintiendo, y en un traveling algo veloz sale un cine en negro. Me pregunto quién pensó el guión. Debe estar bastante enfermo. Fue el estreno de un gran director. Le caerán mil premios. Y a medias del viaje callo a gritos que no quieras bajar. La conciencia cuando escucho como dices que sea cierto el jamás o muérete. The Morning Benders es una banda de indie rock de Berkeley, California, formada en 2005 y que aún continúa en activo a pesar de que en 2012 decidió cambiar su nombre original por el de Pop, etc. La banda debutó discográficamente en 2008 con el disco Talking Through Tin Cans, que iTunes consideró como el mejor álbum alternativo de aquel año. Gracias a las buenas críticas obtenidas, The Morning Benders fueron poco a poco dándose a conocer y participando en giras y conciertos con otras formaciones más populares que ellos, como We Are Scientists, Yo La Tengo, The Cooks o The Submarines. A partir de la publicación en 2010 de su segundo álbum titulado Big Echo, The Morning Benders extendieron su fama fuera de las fronteras norteamericanas y consiguieron una importante popularidad en Japón, donde sacaron a la venta en 2011 una edición especial de aquel álbum que se acompañaba de un EP con remixes y canciones inéditas a beneficio de las víctimas del tsunami que sacudió la isla nipona en marzo de aquel año y que causó 1.600 muertos y 5.000 desaparecidos. Vamos a escuchar a The Morning Benders en una versión de Loveful, el tema con el que los suecos The Cardigans treparon en las listas de éxitos de varios continentes el otoño de 1996 y que los estadounidenses grabaron en 2008 para un EP solo de versiones titulado The Bedroom Covers. Dear, fear, we're facing a problem. You love me no longer, I know. And maybe there is nothing that I can do to make you do. Mom tells me I shouldn't bother, that I'll just stick to another girl. A girl that surely deserves me, but I think you do. So I cry, I pray and I beg, love me, say that you love me, fool me, go on and fool me, love me, pretend that you love me, leave me, say that you need me, so I cry, and I beg for you to love me, say that you love me. Awakened, I wonder what I could have done in another way to make you stay. Reasoning the pledge of solution, I will end up lost in confusion. I don't care if you really care as long as you don't go. So I cry, I pray now. Love me, say that you love me, fool me, go on and fool me, love me, pretend that you love me, leave me, say that you need me, so I cry, and I beg for you to love me, say that you love me, leave me, say that you need me. Arañas de Martek, lurrari deika. Arañas de Martek, lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urte hurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Paul Kelly es uno de los más veteranos y reputados músicos australianos, con casi 50 años de trayectoria y una variadísima producción musical que, aunque centrada sobre todo en el rock, el folk y el country, también abarca desde bluegrass hasta reggae, pasando por la new wave y el soul. En la carrera profesional de Kelly se pueden diferenciar cuatro grandes periodos. El primero, a mediados de los años 70, cuando formó Paul Kelly and the Dots, banda con la que estuvo tocando desde 1977 hasta 1982 y con la que grabó un par de excelentes álbumes muy influidos por la nueva ola. Después de un par de años prácticamente retirado de la música a causa de las drogas, en 1985 publicó de forma aislada un álbum en solitario titulado Post, para poco después dar vida a Paul Kelly and the Color Girls, con quienes publicó dos álbumes más. A final de aquella década, Paul Kelly and the Color Girls ya habían mutado en Paul Kelly and the Messengers, y finalmente, a partir del año 1992, se iniciaba un cuarto y definitivo periodo de Paul Kelly como artista en solitario, que ha continuado hasta la actualidad, aunque nunca haya dejado de colaborar con otras figuras y de experimentar con proyectos paralelos. Vamos a escuchar este magnífico músico australiano con una grabación acústica fechada en 2008 de la versión de uno de los temas más representativos de otra fuera de serie como fue Amy Winehouse. Se trata de Rehab, que la cantante había incluido dos años antes en su mítico álbum Back to Black y que trataba de un tema muy familiar también para Paul Kelly, el de las adicciones. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black since I come back. You know, no, no. I ain't got the time. My baby thinks I'm fine. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. I'd rather stay at home with rain. I ain't got 70 days, and there's nothing, nothing they can teach me that I can't learn from Mr. Hathaway. Didn't get a lot in class, but I know it don't come from a shot glass. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but since I've been back, you know, no, no. The man said, why do you think you're here? I said, I have no idea. But I know, know I'm gonna lose my baby. So always try to keep a bottle near. He said, I just think you're depressed. Here's me, oh yeah, and the rest. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but since I've been back, you know, no, no. I ain't got the time, and my baby thinks I'm fine. I'm not gonna go to rehab, I say no, no, no. I don't wanna never drink again. All I need's a good friend. I ain't gonna spend 10 weeks if everybody think I'm on the mend. It's not just my pride, it's just until these tears have dried. They tried to make me go to rehab, they tried to make me go to rehab, they tried to make me go to rehab. I said no. Y seguimos adelante desde la sintonía de la Eurobeta, Masaspi y Ratia, en este nuevo programa de original y copia con Los Drugos, una banda de rock creada en Lima, Perú, en el año 2003 por Juan Carlos Guerrero, con la intención de ser una banda virtual que tan solo existiría vía internet. Sin embargo, aquel proyecto tuvo que ser reformado para convertirse en un grupo de carne y hueso ante la gran aceptación de los cibernautas que descargaron por miles sus canciones, colapsaron su sitio web y se convirtieron en fervientes fans del grupo. Los Drugos, de ahí su nombre, se caracterizan por utilizar en sus directos máscaras y una vestimenta similar a la de los personajes de la célebre película La Naranja Mecánica, como una especie de bizarro homenaje al director Stanley Kubrick. Los Drugos tampoco tienen reparo alguno en beber de muy diversas fuentes musicales y de mezclar en sus canciones estilos tan diversos como el rock, el pop, el punk, la balada, el reggae o la cumbia, y se muestran orgullosos de que los críticos hayan etiquetado su obra como pop bastardo. Con un repertorio que abarca toda una colección de viejos clásicos de artistas como Rafael, Carlos Gardel, The Beatles, Los Prisioneros, Soda Stereo, The Knack o Sui Generis, pero siempre transformados de forma irreverente en extraños covers, a medio camino entre la parodia y la sátira. Sin embargo, los Drugos también son capaces de demostrar una innegable calidad y un buen hacer cuando se ponen serios y se dedican a versionar en castellano temazos del calibre del famosísimo Jet Airliner de la Steve Miller Band, rebautizándolo como Quiero que sepas y consiguiendo este contundente resultado. Voy pasando del auto al avión, me encuentro peor. ¿Acaso perder es la única opción? Si no te encuentro pronto, ya no te extraño me comienza. Cambiamos ahora radicalmente nuestro registro sonoro para escuchar a Malibran, un sexteto italiano creado en Catania en el verano de 1987 con gran prestigio entre los seguidores del rock progresivo de formato más clásico. Liderado por Giuseppe Scarabilli, principal guitarra y voz, Malibran destacan por un estilo dinámico, en ocasiones bastante espectacular, y por un sonido en el que tienen especial protagonismo sus dos guitarras y los instrumentos de viento. Con una especial sensibilidad para conseguir unos arreglos contundentes y desarrollar un sinfonismo muy efectivo pero nada barroco, Malibran está considerado como uno de los grupos más destacados de la nueva escena progresiva italiana, nacida a mediados de la década de 1990. En 2010, la banda se tomó un par de años de descanso debido a problemas de salud de su vocalista, para reanudar su trayectoria a finales de 2013 y dos años después, en el verano de 2015, convertirse en trío prescindiendo de los teclados. A lo largo de su carrera, Malibran ha compartido escenario con conocidos grupos de rock sinfónico o progresivo, tales como Jethro Tull, Deus Ex Machina o Premiata Forneria Marconi, y ha participado en diferentes recopilatorios de homenajes, como es el caso del tributo a King Crimson, publicado en 2004 bajo el título de The Letter, en el que Malibran incluía esta versión de uno de los temas más populares de la primera época del Rey Carmesí, I Talk to the Wind. Thank you. Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de El Arogueita a Masaspi y Ratia. Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final. La radio que sueña. The Supremes fue el único grupo norteamericano capaz de hacer sombra en las listas de éxitos a The Beatles cuando en 1964 el cuarteto de Liverpool desembarcó por primera vez en los Estados Unidos en plena fiebre mundial de la Beatlemanía. Formado en 1961 en Detroit por tres chicas afroamericanas, Diana Ross, Florence Ballard y Mary Wilson, The Supremes alcanzaron numerosas ocasiones durante los años 60 los primeros lugares de los charts, con unos soberbios temas de pop, soul o psicodelia firmados por los mejores compositores del momento. Activas musicalmente durante toda la década, una vez que Ballard y Ross abandonaron el trío en 1967 y 1969 respectivamente, Mary Wilson mantuvo vivo el nombre de The Supremes, aunque con numerosos cambios de formación hasta prácticamente su fallecimiento en 2001 con 76 años de edad. The Supremes se convirtieron en el buque insignia por excelencia de la mítica discográfica Tamla Motown, pero también en un icono para la comunidad negra estadounidense, que vio cómo la imparable carrera de éxitos de aquellas tres mujeres hacía añicos la segregación existente en el mercado musical norteamericano. You Can Hurry Love, la canción de The Supremes que ahora vamos a escuchar, encabezó en 1966 la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos, llegó al top 5 en el Reino Unido y al top 10 en Australia. Este gran tema, firmado por el tándem Holland-Dozier-Holland, fue magistralmente versionado en 2004 por Olivia Dean, cantante británica de Neo Soul que se reconoce ferviente admiradora de voces como las de Lauryn Hill, Amy Winehouse, Adele o las mismas Supremes. Given escrita por Elton John en colaboración con Tom Robinson, Never Gonna Fall in Love Again o Nunca Más Voy a Volver a Enamorarme, apareció publicada en el álbum 21 to 23 que Elton John sacó a la venta el mes de mayo de 1980. Sin embargo, aquella canción ya había visto la luz casi un año antes, en junio del 79, cuando Tom Robinson, acompañado de un trío coral llamado The Voice Squad, la publicó en formato sencillo pero con una letra diferente a la que utilizaría Elton John un año después. El asunto fue que aquella primera versión a cargo de Tom Robinson, que por entonces ya era una destacada figura del movimiento de liberación homosexual en el seno de la izquierda musical británica, tenía una letra abiertamente gay, mientras que la versión de Elton, sorprendentemente, tergiversaba la orientación sexual del tema, heteronormalizándolo. Una maniobra de despiste de la que se culpó a la discográfica MCA, que temía que si Never Gonna Fall in Love Again se publicaba con su letra original, pudiese sufrir un rechazo que afectase a las ventas cuando el álbum se lanzase en los Estados Unidos. Algo, por otro lado, bastante absurdo, ya que en 1980 medio mundo sabía que Elton John era gay. Sea como sea, el hecho es que Tom Robinson, como vais a poder comprobar, interpretó una versión que, además de ser mucho más sincera, ya que contenía la letra original, pactada en su momento por ambos músicos, también era mucho más potente, optimista y bailable que la de Elton John. Zazpi irratiak hamar urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu 87irratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Masaspi irratia, amets egiten duen irratia. Escucháis Original y Copia en la sintonía de la Urogeita Masaspi irratia y seguimos adelante en el programa con Talleres Molina. El proyecto musical que tres colegas, Julio, Gaby y Nando, pusieron en marcha en septiembre de 2023, aunque detrás de este power trio se escondan en realidad tres miembros de la conocida banda mallorquina de rock alternativo Urtain. La razón para montar un proyecto paralelo al de un grupo consolidado y estable se basó en un intento por encontrar un espacio más lúdico, menos esclavo y con menos exigencias técnicas con el que poder divertirse de verdad. Algo así como volver al grupo en el que tocabas cuando tenías 15 años, pero con más canas y también con mucho más oficio y experiencia. Talleres Molina también querían que sus canciones cumpliesen una serie de requisitos: que no pasasen de 3 minutos, tocar lo justo, cantar lo justo y contar lo justo y estrictamente necesario, para así dejar mucho más espacio a pasarlo bien y a compartir su música con el público de una manera mucho más cercana y directa. A pesar de la pátina de improvisación y espontaneidad que envuelve al grupo, en las composiciones de Talleres Molina hay toda una amalgama de influencias y de refinadísimos gustos musicales escondidos de forma sutil y que a veces son casi imperceptibles. Ellos insisten en que componen los temas en un par de horas, pero eso es algo difícil de creer, sobre todo después de escuchar covers tan trabajados y sorprendentes como este titulado Yo quiero ser tú, que no es sino la interpretación que Talleres Molina hacen de un conocido hit de The Cure, Why Can't I Be You? Venom y Lisa Kekaula, crearon The Bell Rise en California en 1990, pero en aquel entonces ni se imaginaban que estuviesen dando vida a una banda que aguantaría en activo 35 años, porque ellos solo pretendían tocar música y sentirse a gusto. The Bell Rise nunca trataron de crear un estilo ni de encajar en ninguna escena de moda. Tan solo intentaban generar una energía que consiguiese hacer de su música algo irresistible. Igual que los Beatles querían tocar Redman Blues, pero se inventaron Rubber Soul, o que los Ramones pretendían ser Del Shannon o Neil Sedaka, pero surgió Rocket to Russia, The Bell Rise primero bebieron del blues y luego aprendieron a hacer lo suyo. Bob y Lisa recopilaron todo lo que sabían sobre los Beatles, Stevie Wonder, The Who, Ramones, Billie Holiday, Lou Rawls, Hank Williams, los DBs, Jimmy Reed y Led Zeppelin, y lo pusieron al servicio del blues rock. Hoy en día, la banda tiene un prestigio incuestionable y su música es sinónimo de una innegable calidad, pero también de diversión asegurada. Es una especie de energía que fluye a través de Bob y Lisa, arropados por Pablo Rodas al bajo y Craig Waters a la batería, que ayudan a crear un sonido potente y honesto. Escuchamos a The Bell Rise en una grabación acústica de 2007 en la que interpretan, en clave del más ortodoxo blues rock, una versión del tema que elevó a AC/DC al Olimpo del hard rock. Se trata, como ya podéis imaginaros, del popularísimo Autopista al Infierno o Highway to Hell. Get on a one-way ride, asking nothing, leave it be, taking everything in my stride. Don't need reason, don't need rhyme, ain't nothing I'd rather do. Going down, party time, my friends are gonna be there. No stop sign, speed limit, Original y copia. El programa de las versiones. En Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin ezin eskoa den zerbait zutani. Fivehead es una legendaria banda de Rochester, Nueva York, cuyos inicios se remontan a la primera época de la New Wave, cuando destacaban formaciones como The English Beat, The Specials y Madness. Se dice que los conciertos de Fivehead se viven como si se tratase de una fiesta ilegal, no porque vaya a aparecer de pronto la policía, sino porque sus actuaciones son de esas que cualquier gobierno intentaría prohibir por ser demasiado divertidas. Con una energía desbordante, Fivehead despliegan una sección rítmica increíblemente sólida sobre la que se mueven con soltura unos pegadizos punteos de guitarras y la cálida armonía de una sección de viento que compite en efectividad con la convincente voz de Rob Reed, su cantante. Fivehead fusiona elementos de ska de primera y segunda generación con soul y swing para crear un sonido enérgico, pegadizo y sobre todo muy bailable, en la línea de otros pesos pesados de la escena norteamericana del ska como Bim Scala Bim, The Toasters o The Pie Tasters. Vamos a ser testigos de la vitalidad y la energía que destila la música de Fivehead escuchándolos interpretar una versión de uno de los temas más festivos del repertorio de una primerísima figura de la New Wave británica de final de los años 70, Nick Lowe. Se trata del tema Half a Boy and Half a Man, una composición que en su origen estaba a medio camino entre el pop y el ska, firmada por Lowe en 1984, y que Fivehead transforman en una auténtica bomba de puro ritmo gracias al papel preponderante de una soberbia guitarra que se apoya en una pronunciada base rítmica que marca el paso al tema de principio a final. Y para no bajar el ritmo, despedimos el programa de hoy de Original y Copia, como vulgarmente se dice, quemando llanta. Con la fuerza y la alegría de un soberbio boogie rock de afilada guitarra, saxo a toda máquina, piano brillante y una línea rítmica de bajo y bombo que, pegados como siameses, resaltan el rotundo fraseado de su vocalista, Bob Seger. Un músico con fuertes raíces, famoso por su áspera y potente voz, y uno de los artistas más destacados del llamado Heartland Rock, con canciones que solían reflejar el día a día de la clase trabajadora estadounidense. Bob Seger, hoy ya retirado, alcanzó fama mundial durante las décadas del 60 y del 70 del siglo pasado al frente de The Silver Bullet Band, un grupo de profesionales de Michigan con quienes produjo trabajos de excelente calidad como Live Bullet, grabado en directo en 1975 en el Cobo Hall de Detroit, Night Moves, publicado en 1976, o All Because of Your Love, que vio la luz ese mismo año y del que formaba parte el temazo con el que hoy cerramos nuestro programa. Una canción de primera categoría que le prestó su amigo, el también cantante y compositor George Jackson, a mediados de los años 70, para que se convirtiese en el tema más popular de toda la extensa carrera musical de Bob Seger. Su título es All Time Rock and Roll, algo así como rock and roll de antaño, y con él os dejamos sabiendo que es muy posible que no podáis evitar el seguir su imparable ritmo, pero también confiando en que volváis a sintonizarnos de aquí a 15 días, más o menos, en nuestra próxima entrega de Original y Copia. Agur, eta ondo ibili. Ah, y sobre todo, larga vida al rock and roll.